El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2016 y empezamos cargados de energía. Soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Tendremos un programa acerca de qué es lo que podemos hacer y por qué se generan las causas y los efectos que puede tener una ruptura amorosa o sentimental dentro de nuestra vida, sobre todo cuando es generada por la infidelidad. Este problema que para muchos comprende un cambio total de su estilo de vida y de su forma de relacionarse con su pareja o con sus amistades o con personas de confianza. Bueno, es un tema bastante delicado. Las principales formas en las que una persona incurra en infidelidad, por supuesto, es teniendo algún tipo de interacción física o íntima con una persona ajena a su pareja. Esto siempre y cuando no se hayan establecido más que los acuerdos comunes o los acuerdos más típicos o más tradicionales dentro de una relación, es decir, que haya ese acuerdo preestablecido, ese contrato verbal implícito que existe cuando una pareja entra en una relación, que es que, bueno, ambos miembros de la pareja deben estar ceñidos o deben estar controlando constantemente su vida sexual, sea de manera forzada o sea de manera natural, que se les presente y se les manifieste de forma espontánea, no intimar con otras personas además de con la pareja. Sin embargo, hemos visto que en las últimas décadas y sobre todo con las nuevas generaciones que empiezan a tener una vida social y una vida sexual a partir de los cambios en la adolescencia y ya de la edad adulta, es decir, las últimas generaciones, lo que se conoce como un millennial o un joven nacido ya en esta época de la interacción a través de redes sociales, a través de las nuevas herramientas de comunicación y por supuesto con las características de este tipo de información que llega de manera bastante dispersa, un poco más superficial, con informaciones un poco más triviales acerca de estos temas y que superficializa las relaciones emocionales. Entonces, bueno, hemos visto que en los últimos años, por un lado, puede ser derivado de esto, de este tipo de pensamiento y de esta influencia del ambiente, como también de nuevas ideas o evoluciones de nuestras características de socialización que se van incorporando a los discursos de cada persona o que se van incorporando a la forma en la que uno establece instituciones con otra persona, ya incluso si es una institución de dos personas, ¿no?, un noviazgo o una relación de pareja, tengan nuevas perspectivas para verlo y tengan otra forma de administrar o de manejar sus vidas sexuales y sentimentales. Entonces, a través de esto se puede llegar a todo tipo de acuerdos. Las parejas pueden establecer una suerte de contrato verbal, como lo mencionaba antes, pero que permita ciertas interacciones de un lado o de ambos lados de la pareja. Muchas veces este tipo de acuerdos es recíproco y es completamente válido en la medida en la que ambos lados de la pareja cumplen con los mismos mandatos, ¿no?, con las mismas reglas que se establecen. Pero bueno, el punto es que pueden establecer todo tipo de relaciones y esto, claro, puede generar que se haga un poco más ambigua la definición de fidelidad, aunque claro, terminaría recayendo en el concepto de que ambos miembros de la pareja respeten estos acuerdos y por supuesto mantengan a su pareja como principal prioridad dentro de estas consideraciones, dentro de considerarlas en su vida sentimental y sexual. De otro modo no sería útil, digamos, la pareja, o no tendría ninguna posición en especial más que cualquier otra persona con la que una persona esté interactuando. Entonces se puede encontrar diversas formas de que esto se establezca, pero digamos, una pérdida de la lealtad hacia los valores y hacia las formas en las que la pareja ha establecido unas reglas entraría como una definición de fidelidad exactamente. Y claro, muchas veces las parejas manejan este tipo de asuntos hablando al respecto o compartiendo los procesos de cambio que hay entre el pasar de una vida de soltero o de una forma más abierta de relación hacia este tipo de intentos que se hacen de socializar con ciertos lineamientos o con cierta moderación. Entonces, las parejas, claro, pueden llegar a establecerse este tipo de formas de relacionarse, pero y pueden darse, digamos, accidentes, lo que se conoce como una cana al aire, como una desviación del camino en estos procesos que las parejas generalmente tienden a superar, sobre todo cuando los niveles de comunicación son elevados y que por supuesto tienen su proceso, pero muchas veces surge, y sobre todo lo que nos convoca al tema de hoy, la ruptura, debido a que esta falta hacia los reglamentos o hacia las condiciones que se establece la pareja llega a oídos de uno de los dos, digamos del engañado, de la persona que no está consciente de que su pareja ha interactuado con alguien más, a través de una persona que no es la pareja, y muchas veces en condiciones que no tienen el más mínimo de control. Y esto, por supuesto, genera una susceptibilidad en este lado de la pareja, debido a que tiende a sentir que hay una falta a su privacidad, a su forma de mantener cierta información reservada, o de tener su vida sexual o su vida sentimental únicamente dentro de su conocimiento o de las personas que ésta ha decidido. Y claro, no es la vida sexual de esta persona, es la vida sexual de la pareja, ¿no? Pero de cierto modo se relaciona y por supuesto se está involucrando a un tercero, digamos a un conjunto de personas que se consideran como un tercero. Esto, bueno, puede generar un alto nivel de inseguridad en una persona. También el propio hecho de, y más importante, el propio hecho de que la pareja incurra en este tipo de infidelidad, que genera efectos psicológicos muy fuertes, que generan, bueno, generalmente sufrimiento, dolor, celos, ira, problemas en el autoconcepto de la persona, incluso en la autoestima de la persona, de los que hablaremos después de una pequeña pausa. Volvemos. Thank you. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Panteón Rococó. El tema se llama Dime. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Y también está disponible ya en la tienda de Google, de aplicaciones, en la Play Store. La aplicación para escuchar la Radio Casa de la Cultura es Radio CCE HD. Pueden descargarla de manera gratuita y tener todos los programas de Radio Casa de la Cultura disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos un tema un poco polémico el día de hoy. Se trata de las rupturas por infidelidad, las rupturas sentimentales o amorosas. Hay una condición muy fuerte que es la lealtad que se establece al empezar un tipo de relación con una persona, ya sea una relación de amistad o un acuerdo, digamos, para compartirse sentimentalmente el noviazgo o cualquier otro tipo de trato que pueda hacer una persona con alguien más, ¿no? Su plena libertad. Pero esta misma libertad se cierra de cierta forma a ciertas actividades, como la actividad sexual, en la mayor parte de los sentidos. Es decir, si uno tenía la costumbre de tener un cierto flirteo, como se suele decir, coqueteo, un tipo de forma de relacionarse con alguien y de comunicar su gusto, su agrado por esta persona, inclusive de ejercer la seducción hacia esta persona, tendría que empezar a limitar estas actividades hasta que desaparezcan y se vean dirigidas únicamente hacia la pareja. Y digo, muchas veces esto se genera de manera forzada un poco o requiriendo cierta inversión de voluntad de una de las partes o de ambas partes. No siempre, a veces se genera de manera natural y eso nos daría, digamos, una evidencia de que la relación va por buen camino o que el sentimiento que une a esta pareja es legítimo. Pero hay diferentes tipos de expresiones de esto, como hoy en día, y retomando el asunto que tomaba al inicio del programa, tenemos todos estos medios por los cuales la interacción social se facilita, pero a la vez se deforma y se hace mucho más corta en cuanto a duración de tiempo. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, los chats, las llamadas telefónicas, el compartir contenido multimedia en redes sociales. Entonces, claro, hay formas de relacionarse de esta forma que no agradan a la pareja, y sobre todo cuando la pareja descubre, ya sea por sospechas, porque inquisitivamente trata de averiguar estas situaciones, o porque, bueno, por accidente, no sé, a la pareja le llega un mensaje o algún tipo de situación que le hace observar esta falta en la lealtad de su pareja. Y de ahí hacia adelante, es decir, toda forma que una persona pueda tener de relacionarse con alguien más. Hablaba antes de que la infidelidad suele ser más dolorosa cuando llega como noticia a la persona a través de la voz de alguien más que no es su pareja. Y esto, claro, acentúa estas características de falta y de traición de parte de la otra persona, que no suelen ser recibidas con mucho agrado. Los efectos que suele generar para la psique, para la situación emocional y sentimental, psicológica de una persona que es engañada, suele ser bastante inseguridad, dudas acerca de por qué la pareja traiciona y cómo esto puede ser un reflejo de las faltas que esta persona está teniendo. Veía el otro día, pasando imágenes en internet, hay un meme muy muy gracioso que es de una psicóloga que está haciendo anotaciones en su libreta y atiende a un paciente, suele ser una mujer, y generalmente las son dos cuadros, ¿no? En el un cuadro está la mujer diciendo sus haciendo su catarsis, diciendo lo que le aqueja, y en el segundo cuadro está esta psicóloga tomando anotaciones, y generalmente la anotación es lo que tiene la comicidad, ¿no? Suele ser algo bastante irónico. Y en esta imagen, yo miraba que ella decía, bueno, le fui infiel a mi novio porque me descuidó demasiado. Y en la anotación la psicóloga ponía algún improperio hacia la chica por esta situación, pero claro, no la eximía de culpa, es decir, no justificaba sus acciones tomando en cuenta esta razón. Pero muchas veces la pareja, la persona que es engañada, tiene un cierto sentimiento de culpa y una pérdida de la confianza en sí mismo y de lo que ha estado dando en todo el tiempo que ha durado la relación. Y por supuesto la idea de pensar que la persona la que había depositado un grado de emoción, unos afectos, ha preferido depositarlos en otra persona, irse con otra persona, disfrutar de las mismas cosas que pueden hacerse con la pareja o con la persona que le quiere y que ha construido todo este proceso. Y claro, estas dudas acerca de uno mismo, que suele tener como síntoma muchas veces compararse con la nueva pareja de la persona, o compararse con la persona con la que había sido engañado, o buscar esta pregunta que suele estar presente en muchos productos de la cultura y del arte, como preguntar, por ejemplo, qué tiene él que no tenga yo, o qué es lo que le ha hecho cambiar. Más adelante escucharemos un tema musical bastante divertido respecto a este asunto, pero bueno, está esta pérdida de seguridad, y por otro lado, que sobre todo cuando hay una ruptura de la relación amorosa, lo que se pierde es un proyecto o un plan o una forma de estructurar el futuro, o incluso la visión presente de los proyectos que tiene una persona, y ver que no tiene, por un lado, en quién confiar, que su base emocional sobre la realidad, que es tener una persona en la que puede hablar, digamos, en los mismos códigos y que en la que por lo tanto confía, le está engañando en una cuestión tan importante. Y bueno, eso también puede generar una ruptura enorme que, unida al sentimiento de duelo que implica el abandonar una relación o abandonar un proceso emocional o sentimental fuerte que está ligado a situaciones de la realidad, puede hacerle recaer en una leve depresión, en melancolía a la persona, y tener los síntomas típicos de tristeza, ¿no? Perder el ánimo por vivir, y que necesite un pequeño descanso de todo esto. Y por supuesto, muchas veces este tipo de decepciones llevan a que se pierda el interés por establecer relaciones largas, o que simplemente se acepte cualquier otro tipo de relación, sea física, directamente sexual, sentimental o amorosa, que se le tenga rechazo, aversión, o que la persona simplemente elija tener una preferencia por relaciones más cortas, menos duraderas, que no tengan como objetivo establecer de nuevo estos acuerdos que había mencionado anteriormente, y que por lo tanto no lleve a que uno deposite esos afectos tan grandes que después son los que generan toda esta ruptura. Y bueno, en caso de que suceda, en caso de que haya una infidelidad y que una persona necesite superarlo, hay una serie de reacciones que uno puede tener para manejar estas situaciones

Y por supuesto, para tener todo tipo de reacciones después de un tipo de después de alguna ruptura con nuestras parejas y de todo tipo de situación en la que tengamos algo que expresar o algo que nos esté aquejando. Hablaba antes de que todas las reacciones emocionales que uno puede tener son perfectamente normales, están relacionadas con procesos psicológicos que uno pasa sí o sí en el funcionamiento normal de su cabeza en cualquiera de estas situaciones. Pero también está el hecho de que tenemos que seguir interactuando con la sociedad, tenemos que seguir haciendo nuestras actividades, y muchas veces, claro, podemos aplacar el sentimiento de tener la necesidad de contarle a alguien esta situación o de sumergirnos en tener este tipo de pensamientos acerca de, bueno, ¿por qué se habrá dado la infidelidad? ¿Qué puedo hacer ahora? Pensar en una venganza, en el rencor que se le tiene a la pareja, en la posibilidad de volver o no volver, y podemos seguir con nuestras actividades sociales, académicas, familiares, laborales, sin que se afecte el tipo de interacción. De eso depende, de cierta forma, la madurez emocional que tiene una persona. Pero por otro lado está el momento de ocio que tenemos, que, bueno, generalmente el ocio puede llevarnos a profundizar más en algunos pensamientos de este tipo, ¿no? Emocionales, sentimentales, en cuestiones que están más relacionadas con la estética, con lo que nos da placer, y por supuesto con lo que nos da dolor y con nuestro mundo más interno. Y claro, al ver que hay un recurso, no solo para expresarse, sino también para buscar información, este pequeño momento de desocupación, donde las prioridades son diferentes, puede darnos pie a que busquemos algunas cosas a través de esto exactamente, de las redes sociales, de las llamadas telefónicas, etcétera. Bueno, puedo empezar con algunas cuestiones importantes acerca de cómo manejar ese sentimiento de frustración y de obsesión, digamos, en el pensar de cuál fue el motivo de la infidelidad. Muchas veces en la búsqueda de estas causas, la persona tiende a hacer lo que se conoce como un estalqueo, que es un concepto bastante básico, digamos, de la forma en la que se interrelacionan hoy en día las personas a través de estas herramientas, que es frecuentemente entrar a las redes sociales, a los perfiles en redes sociales de la pareja o de la expareja, y buscar información de todo tipo, ¿no? En este caso relacionada con su nueva pareja, la persona con la que le ha sido infiel. Y bueno, obsesionarse, leer comentarios, leer el contenido, las cosas que se mandan entre sí, y constantemente generar una comparación acerca de cómo se relaciona esta persona con su nueva pareja y cómo se relacionaba con uno mismo, ¿no? Después suele ser cuestiones un poco más graves, que es inspeccionar los perfiles de la nueva pareja de nuestra expareja o el amante de nuestra pareja, de nuestra expareja, y dar pie a leer los comentarios de personas externas que podrían avivar estos sentimientos de inseguridad y de frustración y de ira que una persona puede tener. Y otra, por supuesto, es utilizar las redes sociales como, por un lado, una forma de hacer catarsis acerca de lo que uno siente, generar ciertos llamados de atención, por otro lado, de vengarse lanzando información acerca de la otra persona o utilizando indirectos, utilizando las propias publicaciones en redes sociales, ¿no? los memes, el contenido multimedia que se utiliza, y colocando referencias a que uno acaba de salir de una relación y ha sido por la infidelidad. Esto no solo puede afectar directamente a la otra persona, que recordemos que cualquier afectación que uno haga a otra persona de manera pública en un determinado momento va a ser perjudicial también para nosotros, puesto que es una persona con la que nos hemos relacionado. Y claro, es normal que no haya un completo éxito en cuanto a la interacción, pero el tipo de persona con la que uno se relaciona también habla bastante de nosotros mismos. Entonces, hablar mal de otra persona también es reflejar ciertas características no tan positivas en nosotros mismos que probablemente nos llevaron a relacionarnos con esas personas. Y otra cuestión muy importante, que podría ser una extensión de lo anterior que he dicho, es que uno expresa rumores o puede expresar incluso verdades, pero lo hace fuera del plano de mantener ese mismo acuerdo de intimidad con la otra persona. Son asuntos de pareja que no necesariamente se tienen que tratar en público, que necesariamente se tienen que decir a todas las personas que observan nuestra vida a través de estos medios. Entonces, uno siempre tiene personas de confianza con quien puede sacar este tipo de emociones y en las que uno confía y en las con las que se puede manejar de cierta forma la información cuando uno necesita hacer esa catarsis, cuando uno necesita ese nivel de asistencia emocional. Obviamente, la persona más indicada para esto, sobre todo si es que se trata de una relación bastante importante, sería un profesional o un psicólogo, pero bueno, muchas veces la persona no tiene esta iniciativa, ¿no? O simplemente no considera que si bien el tipo de relación es dolorosa, le afecta la ruptura, no necesita de asistencia profesional. Pero en todo caso, no está bien quejarse de la expareja, hablar mal de la expareja, porque uno también se muestra como una persona poco discreta, digamos, o con una susceptibilidad a hablar de más. Entonces, bueno, esto también genera ciertas desventajas hacia la visión que los otros tienen de uno mismo, y eso puede dificultar incluso la posibilidad de encontrar pareja más adelante o de relacionarse con personas con las que uno desee tener algún tipo de relación necesariamente seria. Y bueno, esta cuestión, ¿no? No obsesionarse y sobre todo no buscar este tipo de recursos. Hace unos años estaba muy de moda el asunto de caer en ciertos estados que tienen que ver con la libación, con actividades más de adultos, como la bebida, por ejemplo, y entrar en estados alterados de conciencia de una persona es susceptible a tomar decisiones no tan razonables y buscar a la otra persona haciendo llamadas telefónicas, yéndola a buscar y muchas veces no teniendo la disposición a expresar algún tipo de asunto más que su rencor y su sentimiento de dolor, ¿no? Hacer una catarsis, puesto que está dolido por la ruptura y por el engaño que ha sufrido. Si bien es cierto, uno tiene una sensación de desventaja, de que ha sido faltado y que por lo tanto hay una injusticia en todo este asunto, no se puede hacer ya nada, y en el caso de que siga la relación o de que haya un proyecto de seguir la relación, también el propio acto de buscar algún tipo de venganza utilizando a una persona para hacer lo mismo, para intimar con esta persona y que la pareja se entere, tampoco es muy bueno, ¿no? Ese tipo de cosas que se hacen con un cierto nivel de maldad o de intención y que son dolorosas pueden quedar en el recuerdo de ambas partes de la relación y afectar en un futuro. Y por supuesto, uno da a la otra persona algo muy malo de sí mismo, que es el rencor y la ira y la frustración, y esto definitivamente no es, en muchos sentidos, no es amor. Hay un nivel de apasionamiento bastante grande, pero no necesariamente es una relación amorosa. Así que ahora vamos a tener una pequeña pausa musical, a relajarnos con una canción que viene con el tema, pero que hay que tomarla con un poco de humor. Volvemos. Joaquín el necio le cortó al negro su palo entero. Rosa lloraba sobre la barra, el negro en el suelo se desangraba. Joaquín se limpiaba su navaja, la clientela volvió a beber. Joaquín. ¿Pero qué pasa con Ludo? ¿A qué pasión? Joaquín miró la parte amputada y la verdad que eso no era nada. El que tendría el maldito negro, que tendrá el negro que yo no tengo. Será que Rosa se ha vuelto loca, porque te fuiste con este negro. Y porque te fuiste si yo la tengo mucho más grande, aquí no hay color. Lloro de rabia, Joaquín, el necio, no comprendía. Pregunto al cielo, la gente la llenó los pasos y al unísono le respondió. ¿Pero por qué será, Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón. El negro es mejor que tú, no tiene rencilla ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más soldado y trabajador. El negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es y por supuesto descargarse la aplicación de Radio Casa de la Cultura, Radio CCE HD, en la Play Store, disponible para teléfonos Android de manera totalmente gratuita. Pueden tener la radio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y también, ya que están en el smartphone, en su tablet, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y por supuesto en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta. Un saludo para todas las personas que están escuchando este programa, especialmente para Carolina, que disfruto bastante de la canción. Y bueno, tenemos este asunto de la infidelidad, y una de las mayores preguntas que suele surgir es si continuar o no la relación. Hablamos ya de todas estas situaciones emocionales que una persona enfrenta cuando sufre una infidelidad, y muchas veces son una motivación suficiente para que no se continúe con la relación. La sensación de haber sido traicionado, de no tener en quién depositar este nivel de confianza respecto al ambiente emocional que tiene una persona, y el hecho de tener una cierta inseguridad respecto a si uno hace o no feliz a la otra persona, y basándose en esto, tener la idea de continuar no pareciera ser la opción más adecuada. Entonces, hay que atravesar todos estos cuestionamientos, y sobre todo tener la idea de que si se continúa con la relación, no tener este tipo de resentimientos y más bien utilizarlos a favor. Claro, es una situación bastante, bastante compleja, ¿no? Pero como mencionaba yo antes de la pausa, siempre un manejo más asertivo de las emociones suele traer resultados más positivos. Claro, cada persona es un mundo y puede generar el tipo de acuerdo posterior a una infidelidad para restablecer la relación y poder continuar, pero muchas veces la situación psicológica de ambos puede generar que la relación vaya directamente al fracaso, o no, o que por otro lado tenga bastante éxito. De esto dependerá de que ambos puedan establecer un cierto nivel de confianza. Como decía, hay esta afectación acerca de el concepto que uno tiene de uno mismo y de cómo le hace feliz a la otra persona. Y claro, si alguien ha incurrido en un tipo de infidelidad, puede ser que no esté recibiendo todo lo que necesita emocionalmente o incluso físicamente, sexualmente de la otra persona, y este acto puede ser un llamado de atención enorme, un acto que dé pie a que se traten todos estos asuntos dentro de la relación y que se llegue a establecer nuevas medidas entre ambos, ¿no? Es decir, situaciones como cambiar la rutina, cambiar las costumbres, los hábitos de la vida sexual o de el tipo de interacción que tienen ambos al ejercer su relación, al ejercer su amor, la forma en la que hacen actividades juntos, actividades de pareja, salir a la calle, relacionarse como pareja, mostrarse como pareja frente a la sociedad. Y por supuesto también tener algún tipo de proyecto nuevo acerca de la vida cotidiana, de la forma en la que ambos construyen un hogar, ambos construyen un proyecto de vida posterior, en caso de parejas más jóvenes que todavía no piensen en este tipo de situaciones. Y claro, la posibilidad de continuar nunca se elimina del todo, siempre y cuando se puedan superar todas estas emociones y todos estos sentimientos negativos que se tiene hacia la pareja. Y claro, por un lado, la pareja que incurra en infidelidad tiene que mostrar un cierto nivel de interés por recuperar la confianza de la otra persona, o por otro lado, establecer nuevas condiciones dentro de la relación que permitan una flexibilidad en este asunto, o que por otro lado equiparen de cierta forma las condiciones que tenían ambos y en las que uno de los dos ha faltado. Y también del lado de la pareja que ha sido engañada, como decía antes, no obsesionarse con el asunto, no tomarlo como un antecedente totalizante de la situación. Esto que se dice de que, bueno, si fue infiel una vez puede hacerlo todas las veces en la vida. No necesariamente tiene que ser cierto, ¿no? La mente humana es mucho más compleja que expresiones así tan categóricas, pero sí, obviamente, tener un cierto cuidado y tener un cierto conocimiento de lo que es capaz de hacer su pareja en todo tipo de situaciones. Ver este lado moralmente más flexible de una persona puede también ser una base para conocerle mejor y para llegar a otro tipo de experiencias con esta persona, ¿no? Por un lado se abre esta brecha de lo que uno ve en la otra persona y de cómo uno concibe la moral de esa persona y claro, cómo esto le puede afectar a uno, pero también qué tipo de actividades se abren y qué oportunidades hay para formar otro tipo de relaciones y actividades que puedan ser del disfrute de los dos. Y claro, tener un nivel de comunicación superior, que es una cuestión que siempre se recomienda en cualquier tipo de relación, ¿no? Pocas veces hay parejas que se comuniquen demasiado, digamos, aunque muchas veces esta puede ser precisamente la razón por la que una pareja caiga en infidelidad, es el digamos, olvidarse un poco de las actividades que pueden hacer que se diviertan el uno con el otro y divertirse en pareja, olvidarlas por estar demasiado tiempo tratando sus problemas o hablando acerca de asuntos sentimentales que si bien son importantes no deben representar el total del interactuar de estas personas, no deben representar o no deben acaparar con el tiempo y el espacio de ambos. Y claro, es importante no llegar a la infidelidad, comunicar este tipo de sentimientos cuando están naciendo a la pareja y buscar comprensión en la pareja más que un agente, digamos, policiaco que nos controle o nos dé un alto, ¿no? Que nos castre de cierta forma para hacer estas cuestiones, sino que más bien nos ayude a canalizarlos, a ver de qué forma esta movilización emocional que uno tiene puede aportar a la relación. Generalmente la búsqueda de otra persona está relacionada con ciertas condiciones psicológicas de quien la busca, de quien busca a alguien más allá de su pareja, como una predisposición mayor a aburrirse, a ser un poco más creativo, a ser un poco más curioso. Y bueno, todas estas características son oportunidades más que formas en las que la relación se puede romper. Entonces, es perfectamente posible salvar una relación o establecer una nueva relación, nuevas condiciones para continuar, siempre y cuando haya las condiciones emocionales en ambas partes y una buena fortaleza y una buena voluntad para cumplir con los nuevos acuerdos, para respetar los nuevos sentimientos y para hacerse leales mutuamente. Por supuesto, en esto hablamos de las relaciones de pareja en específico, ¿no? Donde hay un acto físico que se considera, digamos, el hito que marca la infidelidad, que es el mantener una relación sexual o un tipo de interacción con otra persona. Pero cuando hablamos de relaciones un poco más íntimas, pero no tan apasionadas o no tan dirigidas directamente a la sexualidad genital, digamos, hablo de amistades o de relaciones de sociedad de este tipo, una estrategia mejor a una pérdida de lealtad o a una pérdida de no sé, algún tipo de valor implícito, como que, por ejemplo, una persona empieza a relacionarse con alguien con quien un amigo cercano tiene un cierto nivel de enemistad, más bien se deben manejar con otro tipo de estrategias de socialización donde se pueda llegar a puntos de encuentro y de acuerdos y de relaciones más amistosas y de nuevas formas de bueno, tener círculos sociales variados que no necesariamente afecten. Y por supuesto, establecer ciertos acuerdos como qué tipo de informaciones manejar, de cuál es la manera más prudente de expresar estas informaciones con tal o cual grupo de personas o con una u otra amistad en caso de que haya estos encontrones sentimentales o de enemistad y cómo generar acercamientos más amistosos. Así que terminamos el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante, que piensen bien antes de cometer una infidelidad o que más bien traten de llegar a una forma de que sus parejas lo permitan. Puede sonar un poco cínico, pero digamos que esa sería una manera de proceder que yo sugiero bastante asertiva. Otra, por ejemplo, podría ser terminar con la relación en caso de que uno sienta que no mismo puede controlarse y expresar motivaciones sinceras. Y claro, si una relación termina o hay una infidelidad, hay una clara señal de que no todo estaba bien o de que no todos los aspectos de la vida estén satisfechos. Entonces es importante hablar de esas cuestiones. Nadie está obligado a ser infeliz por acuerdo, no por contrato. Así que terminamos el programa del día de hoy. Recuerden vivir su sexualidad de manera más libre posible, informarse más, en caso de necesitarlo, acudir con profesionales y, por supuesto, disfrutar más de la programación de Radio Casa de la Cultura. Quédense con nosotros, sintonícennos la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta pronto.